pues solo pienso en ti, maravilloso y real. Tus besos al despertar es como el cielo tocar, casi la gloria alcanzar. Por siempre te adoraré, seremos un solo ser. Maravillosa idea, por siempre te quiero amar. Solo quiero vivir para ti, mi adoración eres tú. Quiero besarte una vez y otra vez y mil veces más. Te amo, baby, y siempre te amo. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Apreciables radioescuchas, buenas noches. Les damos la más cordial de las bienvenidas al programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Comenzamos con esta parte número 16 de la serie Arturo Castro y los hermanos Castro. Seguiremos escuchando música con él y sus intérpretes contemporáneos, así como algo de lo que grabara a otros compositores como Chico Novarro y Adolfo Guzmán. Tendremos entrevistas con Marco Antonio Versunza León y Juan Jesús Aguilar Castillo, así que no le cambien, estará muy atractiva la emisión. ¡Comenzamos! Se alquila un corazón que está vacante y ya no aguanta más la soledad. Se alquila como novio o amante, pues solo desea volver a amar. es el amor maravilloso, pues llena la existencia y ha confirmado que es la razón por qué vivimos, cantamos y reímos y también soñamos. Se alquila un corazón sin condición ni tiempo, se alquila como novio o amante, y el requisito al alquilar es llevar una flor y una credencial que la acrediten como una enamorada del amor. Maravilloso es el amor, maravilloso, pues llena la existencia y ha confirmado que es la razón por qué vivimos, cantamos y reímos y también soñamos. Se alquila un corazón sin condición ni tiempo, se alquila como novio o amante, y el requisito al alquilar es llevar una flor que la acrediten como una enamorada del amor. Se alquila un corazón que está vacante. Tienen un raro matiz. Brilla la luz, nace una flor. Hay un aroma inquietante y seductor. Hoy te he encontrado, me he enamorado. Corazón impaciente ha triunfado con la ilusión. Llegaste al fin, ya sabía que tarde o temprano vendrías a mí. Tienen un raro matiz. Brilla la luz, nace una flor. Hay un aroma inquietante y seductor. Hoy te he encontrado, me he enamorado. Impaciente ha triunfado. sabía que tarde o temprano vendrías a mí. Hoy sucedió. Contigo en la distancia. Lo que yo siento por ti, lo que yo siento por ti, es un delirio en mi corazón. Es lo que todos llaman amor. Lo que yo siento por ti, lo que yo siento, lo que yo siento por ti, es la más grande y más dulce pasión que haya sentido jamás mi corazón. Y al ver la forma de tu sonrisa y tu mirar que dice te quiero, siento tu aliento como suave brisa. Es cuando quiero gritarte adoro. Lo que yo siento por ti, lo que yo siento por ti, es que te quiero como a nadie quise. Te necesito para ser feliz, porque es amor, amor, amor, lo que yo siento por ti. Porque es amor, amor, amor, lo que yo siento por ti. Escucharon Se alquila un corazón, Día de sol y Lo que yo siento por ti con Arturo Castro, de su disco dedicado a sus hermanos Jorge y Javier, así como a sus primos Gualberto y Benito. Vamos a continuar con una interesante entrevista que le hiciéramos al licenciado Juan Jesús Aguilar Castillo de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Adelante. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es tu experiencia de la entrevista que tuviste con él en el año 2020? Sí, cómo no. Ya tenía pensado desde hace años buscarlo, entrevistarlo, platicar con él, que me refiriera a anécdotas, su vida, y lo logré a través de su hija Morena. La localicé, hablamos directamente, le dije, mira, soy fulano de tal, me identifiqué. Como yo estuve en Radio 1000 15 años trabajando, pues era un referente, sí, importante, porque en la Ciudad de México Radio 1000 tenía un, un lugar muy especial dentro del gusto de los radioescuchas. Era una estación muy, muy escuchada, muy, muy importante. Y ahí iban muchos artistas famosos. Como era el núcleo Radio 1000, tenía 7 estaciones de radio de diferentes géneros. Radio 1000 específicamente con la balada en español, los solistas. Ahí me tocó la oportunidad de entrevistar a José José, a Julio Iglesias cuando llegó a México, que nadie lo conocía, y así por el estilo. También a Los Castro, en una estación llamada Radio Eco, tuvimos oportunidad de entrevistarlos. Iban a presentar un espectáculo en un hotel de Reforma, y nosotros les apoyamos con una entrevista para difundir ese evento. Fuimos a ese evento y disfrutamos mucho del canto de los Castro, de los hermanos Castro. Y en fin, esto ha sido para mí muy importante. Por eso el amor, por eso el sentimiento que tengo de admiración, de respeto, porque hay que respetar lo que vale, de hombres que se entregaron al canto, a la música, a los arreglos. ¿Qué forma de cantar? ¿Qué forma de alternar las voces? Gualberto, Jorge, Javier en un principio y luego Benito. Arturo, lógicamente, llevando la batuta, pero tiene una conjunción hermosa. La gente que estaba en los eventos donde se presentaban, se quedaban alelados, auténticamente estábamos todos con la boca abierta, oyendo todas esas hermosas canciones que nos dejó, que dejó para la posteridad y que las seguimos disfrutando. Y, lógico, era uno de mis ideales el entrevistar a esa gran figura. Ya nos habíamos conocido. Afortunadamente, sí se recordó cuando ya platiqué inicialmente con él, de cuando estuve en Radio 1000 y en Radio Eco, lo que te platiqué, lo que les platiqué. Bueno, pues entonces él accede a la entrevista, dijo sí, cómo no, claro, y estuvimos platicando tan a gusto en esa entrevista. Le gustó mucho a él, y según supe después, Morena me dijo que su papá había tenido una experiencia tan grata con esa entrevista porque, discúlpame la falsa modestia, que nadie lo había entrevistado, le había hecho una entrevista de ese nivel. No por mí, sino por él, porque le sustraje de su mente, de su conciencia, de sus recuerdos, muchas cosas que yo creo que poco lo comentaba, poco lo informaba. Entonces, para mí fue una gran satisfacción platicar con él, entrevistarlo, y que aceptara el año pasado ser el padrino de los 19 años de nuestro programa Añoranzas, que ya tiene más de 20 años al aire, de transmitirse en Radio Universidad, y él fue nuestro padrino de 19 años. Así están las cosas. Sigamos con más música. Algún lugar debe ser, algún lugar bajo el sol, donde te voy a encontrar, donde las flores de abril con su fragancia sutil tu cuerpo perfumarán, donde la alborada de un amanecer se reflejará sobre un mar azul y se inclinarán ante tu esplendor, donde la tristeza no llegó ni el mal, donde la noche fuera un carnaval de emociones, de felicidad. Algún lugar debe ser, algún lugar bajo el sol, donde te voy a encontrar, donde las flores de abril con su fragancia sutil tu cuerpo cuerpo perfumarán, ahí te voy a encontrar, ahí seré muy feliz. Amanecer se reflejará sobre un mar azul y se inclinarán ante tu esplendor, donde la tristeza no llegó ni el mal, donde la noche fuera un carnaval de emociones, de felicidad. Algún lugar bajo el sol donde te voy a encontrar, donde las flores de abril con su fragancia sutil tu cuerpo perfumarán, ahí te voy a encontrar. Y seré muy feliz. Te encontraré y te amaré. Escucharon Algún lugar bajo el sol con Arturo Castro. Continuamos con la entrevista con el licenciado Juan Jesús Aguilar Castillo de San Luis Potosí. Como parte ya de la última pregunta en relación con los títulos de las canciones de compositores, ¿nos podrías compartir algo de esa experiencia y uno que tengas de lo que hizo Arturo Castro? Sí, claro que sí. Mira, yo he tenido esa inquietud de homenajear a los compositores como Mario Ruiz Aramengol. Le hice una composición literaria con títulos, con nombres de sus canciones que ligaran para hacerlo un tanto cuanto armónico desde el punto de vista literal. Y así le hice a él, le hice a Manzanero, le hice a Vicente Garrido y le hice también a una persona que yo admiro mucho, a la gran escritora Elena Poniatowska. Pero a Arturo le hice esto, que tengo que referir antes que nada. Los títulos de las canciones, algunos títulos de canciones que hiciera Arturo Castro para que después lo liguen con lo que hice. Las canciones son estas. Estos son los títulos de las canciones. Con los brazos abiertos, no puedes herirme de esa forma, la clave es fe, la última mujer en mi vida, junto a ti, tú y yo, si tú quieres, noche tras noche, que me perdone el mundo, yo sin ti, tú me perteneces, volvemos a vernos, el valor de tu amor, mi vida vacía, un futuro, cómo poder olvidarte, llorando por dentro, creí morir, en algún lugar bajo el sol, por siempre lloraré, el amor no tiene edad, y después del amor, un día de sol, tienes un no sé qué, lluvia en la tarde, el tiempo sigue igual, siempre voy cantando, separados, tú me perteneces, he nacido para ti, tu nombre felicidad, si supieras cuánto te quiero. Son títulos de algunas canciones que hiciera Arturo y me permitía hacerle esto y leérselo. Noche tras noche, junto a ti, tú me perteneces, porque he nacido para ti. Que me perdone el mundo, pero así es. Tú y yo, si tú quieres, volvemos a vernos, porque ¿Cómo poder olvidarte? El tiempo transcurría llorando por dentro y creí morir. No puedes herirme de esa forma. Es mi vida vacía porque yo sin ti por siempre lloraré. Pero en algún lugar, bajo el sol, vi en ti un futuro y medité. El amor no tiene edad. Y ese fue un día de sol maravilloso. Eres lo que esperaba, porque tienes un no sé qué. Reflexioné y me dije, la clave es fe. Por ello, siempre voy cantando con los brazos abiertos. El tiempo sigue igual, y aunque hubo lluvia en la tarde, pero en la noche y después del amor, juramos jamás estar separados. Y te dije, tu nombre es felicidad. ¿Cómo poder olvidarte? Eso fue, mi querido Toño. Qué hermoso. Lo que le hicimos a Arturo, que le gustó. Le dijo, mándalo con Morena, esta composición. Sí, claro, claro. Es uno de mis experiencias con un hombre tan importante como Arturo Castro que he tenido en mi vida y hoy he querido referírselos a ustedes, a ti, mi querido Toño, sensible locutor, comunicador y hombre de radio, igual que yo. Sí. Muchas gracias, Jesús. Unas palabras finales para el público. Sí, yo quiero invitar al público y que alguien que nos escuche le comunique a sus amigos, a sus familiares, a sus cercanos, que escuchen esta audición, la audición de José Antonio García, porque vale la pena evocar esa música que dejó huella, una huella que no puede olvidarse jamás. Ahí está la música, ahí está el canto, ahí está el compositor a través de esas emociones musicales y poéticas que nos dejan un hálito de vida, un hálito de saber que estamos vivos, que gozamos, que tenemos sensibilidad a flor de piel para el amor, para el canto y para la música. Difundan esto. Esto que hace Toño no es porque sea mi amigo, pero sí vale la pena. Ustedes, amigos y amigas, difúndanlo, propáguenlo, recomiéndenlo y verán que harán un gran favor para que se siga respetando la buena música. Hasta luego. Muchas gracias, Jesús, por habernos tomado esta llamada. Recibe un cordial saludo de nuestro equipo de trabajo, conformado por Radiofonía Online, Efraín Ochoa y Betty Silva Proa al frente. También de Ana Dalal de Gives Nazará, hija del músico oaxaqueño José Antonio de Gives Pineda, quien fuera director de Los Cuatro Soles, así como del músico Marco Antonio Versunza León, también admirador de Arturo Castro y los hermanos Castro. Él se encuentra en Mérida, Yucatán. Te agradezco mucho esta llamada y que pases muy buenas noches. A ti y a todo el público. Buenas noches. Buenas noches. Contigo en la Distancia es una emisión que lleva 2 años al aire a través del sitio https://radiofoniaonline.radiostream321.com. Muchas gracias por escucharnos cada semana. Somos un programa 100% cultural sin fines de lucro. Únicamente perseguimos el propósito de hacer investigación artística musical. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. Qué milagro fue, vida mía, qué manera tienes de amar. De repente me moría por seguirte la corriente, por la noche y por el día, te veía en

se dirían cosas de enamorar. Contigo en la distancia. Compadre, quiero felicitarte con todo mi cariño por haber tenido esta oportunidad de darle a la gente tanto talento. Una noche bellísima, la cual me ha llenado de muchos sentimientos encontrados. Un sentimiento de felicidad por ti y un sentimiento de tristeza porque me remonté a más de 50 años cuando un niño de escasos 7 años llegó a la radio conmigo a las 7 de la mañana. Teníamos un programa en Radio Gobernación y entonces el locutor me preguntó: oye niño, ¿con qué vas a cantar? Y digo, yo tengo mi pianista, traje mi pianista. Y el locutor empezó a buscar así, y ¿dónde está tu pianista? Le digo, ahí está. Y era el niño de 7 años, que era tan temprano que ya se había quedado dormido. Pero tenía 7 años de edad, pero 100 de talento. Y él era mi pianista, que me acompañaba a las canciones que estaban de moda. Y esta noche, pues, le voy a pedir que me cante una canción y que me acompañe otra. Sí. Bueno. Dame un sol, compadre. Qué mal amada estás, qué triste se te ve. Parece que no tienes lo que quieres. Qué mal amada estás, tus labios tienen sed. Quizá no sabe amarte quién te tiene. Te falta aquel amor que día a día yo te daba compasión a manos llenas. Te falta mi sabor, mi piel sin condición, mi alcoba que no entiende de cadena.

cabeza en mi hombro. Me dirá ahora, baby, lo que siempre he dudado, tu cabeza en mi hombro. Tu cabeza en mi hombro. Quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Tu cabeza en mi hombro. Muchísimas gracias. Ese fue un tema del maestro Polanca, con un arreglo hermoso del maestro Arturo Castro. Bravo. Es así como finalizamos con el programa de hoy, agradeciendo de antemano su atención, así como a Radiofonía Online por el espacio, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos, a Juan Jesús Aguilar Castillo por su tiempo para la entrevista, así como a Marco Antonio Berzunza León en la coproducción. Se despide su amigo José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la producción y locución. Se quedan con los temas Llorando por Dentro, como un tributo a los Continental, presentado por Marco Antonio Berzunza. Hasta luego. Con el permiso de José Antonio, quiero presentar una canción de un proyecto que empezamos a grabar hace 4 años como un tributo a mi primer grupo vocal, el cuarteto Los Continental, que existió de 1969 a 1974. Y entre las canciones que hemos grabado, no podía faltar algo del maestro Arturo Castro, que es Llorando por Dentro. Esta es la transcripción del arreglo del maestro Arturo Castro, es por Carlos Almeida, y la transcripción vocal es por un servidor. En él intervienen como solistas Bishara Atzimón, integrante original junto conmigo del cuarteto Los Continental, y está también José Marrufo, integrante del famoso cuarteto yucateco Los Juglares, excelente músico. Está también el excelente cantante Mario González. Y tenemos la belleza de voz y de personalidad. El orden de las voces es el siguiente. En la primera voz está Lisette Calderón y Mario González. En la segunda voz está Pepe Marrufo de Los Juglares. En la tercera voz está un servidor, Marco Antonio Berzunza. En la cuarta voz está Bishara Atzimón, quien comparte los solos con José Marrufo. Esto es un trabajo que esperamos que les guste mucho. Lo hacemos como siempre, con todo el corazón, como un homenaje al maestro Arturo Castro. Ojalá que les guste mucho. Esa es nuestra intención. Si sé que has